Y pongan la mano bien arriba. Pongan la mano bien arriba. Y pongan la mano bien arriba. Pongan la mano bien arriba. Y escucha. Me dice video. Póngalo DJ. Póngalo DJ. Y ahora. Palmas ahí. Palmas ahí. Pongan la mano bien arriba. Pongan la mano bien arriba.